tú has venido a tu pueblo. Gracias. Gracias, Señor, por venir por nosotros. Oh Dios, cuán grande eres. Señor, esta mañana te pedimos, Señor, y venimos ante ti, te pedimos que veamos tu gloria. Pedimos, oh Dios, que veamos a Cristo. Pedimos, oh Dios, que tu Espíritu nos enseñe, a pesar de mí, como tú quieras, oh Dios. Padre, que sean tus palabras, que escuchemos tu voz como tus ovejas. Padre Santo, bendice por favor el oír y el hablar para gloria tuya, Señor. Llénanos, te pedimos, con tu presencia, con Cristo Jesús. Gracias, oh Padre, te lo rogamos, porque te necesitamos. En su santo nombre. Amén. Muy bien, hermanos, vayamos al libro de Colosenses esta mañana. Muy bien, vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, y vamos a empezar. Este mes de diciembre continuaremos en el libro de Colosenses en unas semanas. Pero quiero que vayamos a Colosenses capítulo 1 y quiero que leamos los versos 12 al 17. Versos 12 al 17. Dice aquí, dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Verso 14. En quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Hermanos, vaya en una biblioteca y verá cuántos libros hay acerca de Jesucristo o conteniendo en el título Jesucristo en comparación con otros títulos. La triste verdad, no muchos. ¿Qué verá? ¿Verá libros acerca de cómo prosperar? ¿Verá libros de cómo ser fuerte? ¿Cómo tener victoria? ¿Cinco pasos a un buen matrimonio? ¿Experiencias de alguien que fue al infierno y regresó y semejantes cosas? ¿Y Jesús? ¿Y Cristo? Por eso, hermanos, continuaremos este estudio en Colosenses, entrando en lo que es el cuerpo principal, el tema principal de Colosenses, la supremacía de Jesucristo, la preeminencia de Cristo. Y hoy, empezando del verso 13, lo titulan muchos, y lo ven en su Biblia también, el incomparable Jesucristo. De acuerdo al verso 12, hermanos, que vimos la vez pasada, demos gracias, dice Pablo, al Padre, porque nos espera herencia. Él nos ha facultado, dice el verso 12. O sea, nos ha calificado por medio de Cristo para tener herencia. Por los méritos de Cristo, entramos en el cielo y recibimos herencia como sus hijos. Pablo había orado por los colosenses que conocieran plenamente la voluntad de Dios. Recuerden que lo vimos. Y que lo agradaran en todo, dándole gracias. Porque sin merecerlo, nos da sus riquezas. Sin merecerlo nosotros, nos da una herencia. Hoy, en lo espiritual, y también en el reino venidero de la luz, como leímos en el verso 12. Debemos darle gracias a Dios por todo eso, dice Pablo. Y además, hermanos, por el verso 13 y 14. El verso 13 dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Él nos libró. Yo no me libré solo. Yo no puedo salir de las garras de Satanás por mi propia cuenta. Personas que enseñan que ellos escogieron a Cristo, que ellos por su propia decisión pusieron su fe y se salvaron por su gran sabiduría y porque eran astutos. Esas personas están totalmente equivocados. Él, no yo, lo hizo. Él nos libró, dice. ¿Qué hizo? Nos libró. ¿Eso significa qué? Que antes no éramos libres. Nos libró. Él nos tenía que librar. La palabra libró, hermanos, significa que nos rescató. Nos sacó de un gran y severo peligro y amenaza. Esa es la idea. Nos libró. Miren de dónde nos libró. Del dominio de la oscuridad. Dominio significa de un poder, de una autoridad, un gobierno de tinieblas. Qué horrible, qué feo, hermano, se siente cuando usted o yo está en un lugar oscuro, totalmente oscuro, no puede ver nada, te cubre, te domina la oscuridad. Así era. ¿Se da cuenta de cómo era su vida antes de Cristo? Encarcelados, esclavos del pecado, esclavos de Satanás, esclavos del mundo, esclavos de nuestros propios deseos, malos deseos. Por eso, desesperadamente necesitábamos ser rescatados y Él nos libró. Pero hermanos, no solamente nos rescató. La voz media en griega, aquí, implica que nos rescató para sí mismo, para Él. Dios no solamente nos rescató o nos libró y ahí nos dejó. A ver cómo lo haces ahora, ya te libré. No, nos libró para que fuéramos de Él, para que fuéramos para Él. Tomó el bebé que éramos. Lo rescató del león y lo acercó a su pecho de amor y dijo, ahora me perteneces, ahora le servimos a él. Y esto se confirma con el verso 13. Dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo, el final del verso 13. Nos trasladó. Nos sacó de uno y nos trasladó a otro, al reino de su amado Hijo. Ahora tenemos, hermanos, otro rey. Ahora tenemos otro amo. Ahora tenemos el Hijo de Dios, luz, para que caminemos como hijos de luz. Ahora dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos trasladó. Pero hermanos, el reino es futuro. Cuando Jesús gobernará todo el mundo, cuando Él vendrá, eso es el reino en la Biblia. Pero aquí dice que ya lo hizo. Nos trasladó, tiempo pasado. ¿Cómo es eso? ¿Ven, hermanos? ¿Ven por qué enfatizamos la seguridad de su salvación? Hermanos, Dios ya nos ve en su reino. Es un hecho en la mente de Dios. Ya se hizo, aunque no estamos ahí todavía. Ya lo hizo. Dice aquí que si se porta bien, usted va a estar en el reino de su Hijo. No dice eso. Los colosenses, hermanos, todavía estaban vivos cuando él les escribió esta carta. Ellos podían abandonar al Señor. Ellos podían dejarlo y seguir en pecado. Pero a pesar de eso, ¿qué dice? Él ya los trasladó al reino de su Hijo. Ya lo ha declarado. Lo mismo con ustedes que están en Cristo. Él ya lo hizo. Él ya le transfirió, aunque no está ahí todavía. ¿Por qué? ¿Cómo es posible eso? Por el verso 14. Vean. En quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Por eso. Redención. ¿Qué es redención? Redención es el acto de liberar o rescatar a una persona o una cosa de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. Eso es redención. Rescatar a cambio, librar de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. Hermanos, esa palabra fue usada para comprar un esclavo del mercado de esclavitud. Voy a pagar este precio por este esclavo. Esa era la palabra que se usaba, redimir, redención. Redención es librarnos a nosotros. ¿De qué? ¿De qué mercado de esclavitud? Del pecado. Pero no solo eso. Librarnos, hermanos, de la ira de Dios. Librarnos del infierno. Librarnos de su justicia. Librarnos de su castigo. Librarnos pagando un precio. ¿Y qué fue ese precio? Ese precio fue su propia vida. Primera de Timoteo 2:6, lo pueden apuntar. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Se dio a sí mismo por rescate a todos, por todos. Con ese precio que él pagó, hermanos, quitó nuestros pecados. Conseguimos, como dice, el perdón de pecados. Con ese precio. Ahora, ¿vamos a conseguir el perdón de pecados, hermanos? ¿O ya lo hemos conseguido? ¿Qué dice? Dice, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. No vamos a tener perdón. No vamos a ser salvos. Somos hoy y para siempre salvos. Tenemos. El tiempo es presente. ¿Cuándo tiene perdón de sus pecados? Ahora. Hoy. Este es el tiempo. Mañana, cuando usted lee ese verso, ¿qué dirá? No, su Biblia no cambia. No espere eso. ¿Qué dirá ese verso cuando lo lee mañana? Dirá, en quien tenemos el perdón de pecados. El otro año, cuando usted lee ese verso, ¿cambiará la palabra de Dios? ¿Qué dirá? Cuando abre su Biblia en Colosenses 1:14, el 4 de diciembre del año 2012, ¿qué dirá este verso? En quien tenemos el perdón de pecados. Lo tenemos. Hermanos, ¿cómo era su vida antes de ser salvo? Quizá botado en la calle como borracho. Ahora, otras cosas. Nada más una pregunta sencilla. ¿Ha visto un cambio en su vida después de ser salvo? Ok. ¿Ha visto alguna liberación? Gloria a Dios. Lo sabe y lo cree, ¿sí? Ahora, usted lo ve, lo sabe, lo cree porque es su vida. Ahora, si cree eso, si eso es una realidad porque usted lo está viviendo, ¿no creerá lo que dice este verso? ¿En quién tenemos el perdón de pecados? Lo tenemos. Ya lo comprobó. Y este verso te lo dice. Usted por su propia experiencia lo puede comprobar, que ya lo tiene. Verso 15. Dice, ahora hablaremos de la supremacía de Cristo continuando este tema. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Imagen. La palabra griega es eikon. La palabra griega, ¿sabe lo que significa? Significa, imagen significa la misma sustancia, la misma esencia de otro. O una manifestación de otro. Misma sustancia, misma esencia. ¿Se dan cuenta? Jesús tiene la misma esencia de Dios Padre. ¿Qué es eso? Divinidad, deidad. Eso es lo que significa imagen. Aquí. El comentario bíblico menciona que imagen comunica dos ideas. Hermanos, primero, comunica el pensamiento de que el Señor Jesús nos ha hecho capaces de ver cómo es Dios. Una imagen. Dios es espíritu y por eso es invisible. No se puede ver a Dios Padre. Pero en la persona de Cristo, Dios se ha hecho visible a nuestros ojos mortales. En ese sentido, el Señor Jesús es la imagen del Dios invisible. No se puede ver, pero a Jesús sí. A Dios Padre no le puede ver, es invisible. Pero viendo a Jesús, puede ver a Dios, porque Él lo refleja. Una imagen refleja una realidad. Él lo refleja. Imagen, hermanos, también comunica la idea de representante, continuando aquí lo que dice, representante. Dios envió a su Hijo Jesús como representante de Él, de Dios. Imagen, un representante, para que cuidara de sus intereses y revelara su corazón de amor a un mundo perdido. En ese sentido también, Él es imagen. Representante y el que revela reflexión de Dios. Hebreos 1:13 dice que Cristo es la representación exacta de su Padre. Una representación exacta. Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Mira a Jesús, hermanos, y verá cómo es Dios Padre. Cómo es el Dios verdadero. ¿Saben? En la idolatría, la gente imagina cosas de cómo es Dios. ¿Y qué dice? Dios es invisible. No importa qué suena, qué sueña uno, no importa qué imaginación tiene una, no es Dios, porque nadie lo ha visto. El único que lo pueda manifestar, como dice Juan 1:18, el único que lo puede reflejar es el Hijo de Dios, como un hijo refleja su Padre. Entonces no importa qué imaginación, no depende. Por eso Dios prohíbe la idolatría. Vemos que la supremacía de Cristo, hermanos, se muestra aquí. ¿Cómo? Por su relación con su Padre supremo. ¿Cómo? ¿Cómo se relaciona con su Padre? Reflexiona perfecta de su Padre. Reflexión perfecta de su Padre. Y representante perfecto del único Dios verdadero. Lo refleja. Okay. Luego dice en este verso que es el primogénito de toda creación. Primogénito. El que es, ¿qué significa esa palabra? Primogénito, muy importante. Significa el que es primero, el que es encima. significa el número uno, primogénito. Hermanos, no significa que él fue creado primero. No, es, significa encima. Algunas sectas toman esto y dicen que fue una primera creación. La palabra significa encima, prioridad, supremacía, número uno. Otra vez, del comentario bíblico, escuchen esto. Algunos falsos maestros sugieren que Jesús es el mismo un ser creado. Eso es lo que dicen. Que fue la primera persona que Dios jamás creó. Algunos que tocan sus puertas dicen eso. Algunos de ellos están incluso, hermanos, dispuestos a admitir que Él es la más grande criatura que salió de manos de Dios. Pero nada podría ser más directamente contrario a la Escritura. La expresión primogénito tiene en la Escritura, hermanos, al menos tres sentidos distintos. ¿Okay? Es importante saber eso cuando tiene que responder esta situación. Por ejemplo, en Lucas 2, verso 7, hermanos, continuando aquí lo que dice, se emplea en un sentido literal, primogénito. María dio luz a su hijo primogénito, dice. ¿Qué significa? Su primer hijo. Oh, primogénito significa primero, sí, es un sentido literal. Oh, si hay un primero, hay un segundo y hay un tercero, o puede haber más. Nada de la doctrina errónea de la virginidad perpetua de María. Es incorrecto, porque la palabra primogénito significa primero. Muy bien, literal, Jesús fue el primer nacido. Okay. En Éxodo 4:22, en cambio, se usa la palabra primogénito en una manera figurativa. En Éxodo 4:22 dice que Israel es mi hijo, mi primogénito, dice Dios. Oh, hermanos, en aquel verso no hay pensamiento alguno de que haya habido un nacimiento literal de Israel, sabemos eso. No, sino que emplea esta palabra como para describir que un puesto distinto, distintivo, que tiene la nación de Israel en sus planes y sus propósitos. Un lugar especial, figurativo. Primogénito en sentido figurativo, un lugar especial. Y luego, hermanos, en Salmo 89:27, primogénito se emplea para designar un puesto de superioridad. Ah, aquí es, hermanos. En Salmo 89:27, designar un puesto de superioridad, de supremacía, de singularidad. Salmo 89:27. Ahí Dios dice que Él hará de David, sí, dice que Él hará de David su primogénito. Oh, ¿cómo que hará de David su primogénito? Más alto que todos los reyes de la tierra. David no era primogénito nacido, al contrario, David era el menor de los hijos de Isaí, no era el primero, pero Dios lo exaltó en un lugar de superioridad, de supremacía, de singularidad. Hermanos, es en ese sentido que ocurre la palabra aquí en Colosenses. Cuando dice que Cristo es el primogénito, un lugar de superioridad. Dios lo ha declarado. No primer nacido o primero de creación. No, hay un contexto que determina eso y lo vamos a ver. Cristo tiene el lugar de soberanía, de supremacía, de primado, de número uno. Es más, hermanos, saben que en Éxodo, hermanos, saben que en Hebreos 1:6 dice que el primogénito recibe adoración de todos los ángeles. ¿Lo pueden ver? Hebreos 1:6, el primogénito recibe adoración de todos los ángeles. Pero hermanos, la criatura nunca debe adorar a la criatura. Dios lo dice claramente en Éxodo 20, no adorarás otra, en ese fanión, otra cosa creada. Entonces, cuando dice que el primogénito recibe adoración, ¿quién es ese primogénito? Jesús, por ser no creación, por ser creador. El alto, el superior. ¿Y saben qué? La palabra griega para primogénito es, para una persona, hermanos, primer nacido, ¿saben qué es la palabra griega? Prototokos. Para primer nacido. Creación, primer nacido. ¿Saben qué palabra griega se usa en Colosenses? No es prototokos. No es primero de creación. No, es otra palabra griega. La otra palabra es protoktisis, superior. Cristo aquí es el superior a toda creación. Como todo fue creado por Él, excepto el Creador, Jesús es Señor de todo. Hermanos, ¿suena eso como un hombre nada más? No. Jesús no es como cualquier otro. No piense de Jesús como piensa un hombre de otro. Hermanos, sin introducción, sin explicación, sin temor, ¡boom! Empieza aquí en Colosenses diciéndonos que Él es Dios, imagen del Dios invisible. Y luego dice, no es creación, es primogénito o primero antes de la creación, sobre toda su creación. Y esto se confirma también, hermanos, en el verso 16, continuando. Verso 16 dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. ¿Ya lo ven? Hermanos, y no creo que Él está pensando de Génesis aquí, que Él creó el cielo y la tierra, los árboles, las plantas, los animales. Sí, eso es cierto. No. Pero no creo que está refiriendo eso aquí. Hermanos, nos está diciendo, enfatiza que no hay ninguna cosa que no ha sido creada por Jesús. Nada. Por medio de Él fueron creadas, ¿qué? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Él creó todas las cosas sobre la tierra. ¿Qué dice? Vean el resto del verso. Muy interesante. En el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Qué hacemos con ese verso, Santo Dios? Él creó todas las cosas sobre la tierra. Y como si eso fuera nada, Jesús creó todas las cosas, ¿dónde? En el cielo, en los cielos, plural. Estrellas, planetas, la Nueva Jerusalén, el trono, los tronos. Él creó lo que se ve y lo que no se ve, aire. Espíritus, lo visible y lo invisible. Todas las cosas. Dice Juan que no hay ninguna cosa que no fue creada por Él. Toda, toda. ¿Por qué creen que Pablo menciona invisible? Ah, dice lo visible y luego dice lo invisible. ¿Por qué creen que mete aquí invisible? Ah, recuerden los gnósticos. Los gnósticos creían en adorar a ángeles y seres espirituales, recuerden, para llegar a Dios. Adorar ángeles y ese ángel te llevará a Dios. Y que Cristo era uno de esos seres, pero menor a otros. Eso fue la horrible heresía que predicaban los gnósticos. Esa tontería es refutada sin demora aquí. Dice Pablo, ¿no saben que Cristo creó todas las cosas, hasta esos ángeles y espíritus que ustedes ni ven? Eso dice Pablo a los gnósticos. Todo lo invisible. Cosa que uno ni ve, ni entra aquí. Todo. Hermanos, si Él creó todo, no puede ser parte de la creación. Uno no puede crearse a sí mismo. Hay un creador y hay una creación. Sí, Jesús también creó toda autoridad. Dice todo dominio, todo poder. También Él los creó. Todo lo que puede imaginar, cualquier poder increíble, majestuoso, grandioso, imagínelo. Cualquier poder en sus sueños que le espanta, cualquier poder no es nada en comparación porque fue creado por Jesús. Y si Jesús lo creó, Él es más poderoso que todo poder. ¿Hay algo, ya sea real o en nuestra imaginación, que pueda sobreponerse sobre Jesús? Nada. Todo poder, toda autoridad, toda cosa visible e invisible. Nada sobre Él. Por eso empezó diciendo que Él es el primogénito, encima de todo. ¿Suena como un hombre esto? ¿Suena como un hombre nada más? Dice, por medio de Él y para Él son todas las cosas. Por medio de Él. Por medio de Él. El poder de crear radica ¿dónde? En Él. El poder y solamente Él puede crear, hermanos, de la nada. Por medio de Él fue creado todo. De la nada, Él lo creó. Y no solamente tiene poder, lo usó, creó. Él es el agente, todo fue creado por Él. Y para Él, dice, para su gloria, para su propósito. Escuchen esto, hermanos, la creación tiene sentido solamente cuando señala a Cristo. La creación tiene sentido solamente cuando señala a Cristo. Usted no va a entender esta creación si no ve a Cristo encima de esto, porque todas las cosas son para Él. Toda creación es para Él. Todo señala a Él. Todo es para su propósito y su gloria. Todo. La gente ha de darle gloria a Cristo cuando ven todo esto. Cuando usen un telescopio y cuando ven maravillas en el cielo. No deben decir tonterías como qué bonito la madre naturaleza. No. No deben decir, wow, mira cómo se evolucionó esto. ¡Qué ciegos! Han de adorar a Dios y Cristo cuando ven lo complejo que es esta creación, detallado que es esta creación, lo inmenso que es este universo. ¿Creen que han visto planetas? Envían más satélites y se dan cuenta de que hay más. Y luego van y otros y hay más. Y regresan y no saben qué hacer. Porque Dios es infinito, inmenso, grande. Fue creado para su gloria. Para decir, cuán grande eres, oh Dios. Cuán grande eres, oh Cristo. Porque por ti fue creado todo esto. Imaginar que Él vino en un hombre. Ese poder que creó todo. Y lo pudimos ver. Verso 17. Él es anterior a todas las cosas. que por medio de Él forman un todo coherente. Él es anterior a todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Antes de que hubiera cualquiera cosa que se pueda imaginar, no ha ido lo suficientemente para atrás. Vaya más lejos atrás. Vaya más lejos aún en el pasado. Vaya, más. Antes de todo eso, antes de cualquiera cosa, visible o invisible, vaya hasta lo más que su mente puede hacer, hasta antes de que explote. Y ahí verá a quién, Jesucristo. Hermanos, noten que dice, no dice que, vean aquí este verso, vean, léanlo bien el verso 17, dice, Él es anterior. Oh, no dice, Él fue anterior, aunque está hablando del pasado. Él es anterior. Hermanos, si dijera que Él fue, nada más comprobaría que Él existió antes. Pero cuando dice Él es anterior, está diciendo que Él es eterno, que Él siempre es. No fue y será. Él es. Cuando le acusaron y dijeron, ¿eres antes de Abraham? ¿Qué respondió Jesús? Antes de Abraham, yo soy. No, yo fui. No era. Yo soy. Esto comprueba la eterna existencia, eterna, sin principio, sin fin, de Cristo Jesús. La pregunta de los niños, ¿de dónde vino Dios? ¿De dónde vino Cristo? Por favor, no consiga más cabello gris tratando de explicar eso a sus niños, porque no va a poder. Solamente tiene una respuesta. De ningún lado. Siempre existió. ¿De dónde vino? ¿Y saben qué? ¿Ha conocido usted un niño ateo? Usted no tiene que convencer a los niños que existe Dios. ¿Se dan cuenta? Un niño es capta. ¡Wow! Esto es diferente. Esto es un creador. Usted le tiene que convencer a un niño para ser ateo. Pero no para que crea en Dios. Lo acepta. Pero pregunta. ¿Y saben qué? Cuando he dado esa respuesta, ya no me hacen más preguntas. ¡Uy! ¡Qué bueno! Porque si le sigo explicando, ¿y sabe qué hizo aquí y aquí? ¡Hey! Él existió para siempre. Y no lo puedo explicar. Gracias. Gracias que no lo puedo explicar. Así es Dios. Él es. ¿Y luego qué dice? Y que por medio de Él forman un todo coherente. Abajo en sus Biblias está la nota. Que por medio de Él continúan existiendo todas las cosas. Oh, Él no solo creó toda cosa. Él no creó como dicen los deístas. ¿Saben lo que dicen los deístas? Cristo creó, está bien, Dios creó todo y luego lo dejó. Y a ver cómo lo hacen. Como darle cuerda al reloj y ahí que lo dejó. Es lo que creen los deístas. Aquí dice, Él creó todo y Él está manteniendo todo. Todo. Hasta ese cabello gris que cayó esta mañana. Por medio de Él continúan existiendo las cosas. Él sostiene toda cosa. Toda cosa existe porque Jesús quiere. Y no por ninguna otra razón. Porque Él quiere. Hebreos 1:3 dice que Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermano, hermana, si Él sostiene toda cosa, ¿no sostiene su vida? ¿No sostiene Él su familia? ¿No sostiene Él su trabajo? ¿No sostiene Él esa hija o ese hijo rebelde que tiene? ¿No lo sostiene Él? Y son porque Él quiere. Ahí están. Cualquier momento Él dice, ya no. Mi santa voluntad ya no quiere. Y no será. Jesucristo, Rey soberano, sostiene toda la creación, visible e invisible, grande y pequeño, bueno y malo, soberano sobre todo. Hermanos, Dios en su palabra esta mañana nos dice, Jesús es amado, el reino de su amado. Jesús es rey, tiene un reino. Jesucristo trajo redención, el perdón de todos los pecados, leímos. En Él tenemos redención. Jesucristo existió antes de toda cosa. Jesucristo es primero o encima de toda su creación. Jesucristo es más poderoso que todo poder, todo principado y encima de toda autoridad. Jesucristo creó toda cosa y Jesucristo sostiene toda cosa. Por eso es que Pablo menciona que es a Él, a Cristo, quien proclamamos. Y por eso Hebreos 12:2 nos dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Fije sus ojos ahí, porque Él es y siempre es. Gloria a su santo nombre. Vamos a orar. Oh bendito Padre. Oh bendito Cristo, Espíritu de gloria. Aleluya. ¿Quién como tú? El soberano, supremo, Dios de dioses. Gracias. Gracias que nuestras pequeñas vidas están en tu inmensa voluntad. Están en tus inmensas manos de amor. Gracias. A ti sea la gloria. Que Jesucristo sea exaltado ayer, hoy y para siempre. Amén.